Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Una casa bien aislada consume la mitad de energía que otra que no lo está, para mantener la misma temperatura interior. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.